Hola a toda la gente de FM Tincunaco, a toda la audiencia de Encuentro con las Noticias, a los chicos que están en el estudio. El día martes nosotros presentamos el primer proyecto del Frente de Izquierda. Bueno, mi nombre es Iván, yo soy concejal del Frente de Izquierda, Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, acá en José Paz, y presentamos el primer proyecto de la izquierda en el Consejo Deliberante. Que tiene que ver con el cierre del basural de San Atilio, el saneamiento del predio y la recuperación del humedal. Ese proyecto, bueno, fue tratado y enviado a comisión, comisión de salud, comisión de haciendas y cuentas. La mayoría de los bloques, tanto el bloque... los bloques conformados del PJ y Gista, como los bloques conformados de Juntos por el Cambio, los radicales, el PRO, la coalición cívica, bueno, todos decidieron mandar el proyecto a comisión, donde dijeron que se va a estudiar, donde dijeron que van a tratar de ver el tema presupuesto, porque ellos habían votado el presupuesto antes que nosotros asumamos, unas semanas antes que nosotros asumamos, así que tienen que ver si se pueden redirigir las partidas. Bueno, nosotros en el caso de los concejales del Frente de Izquierda, desde las bancas que ocupa la compañera Sandra Becerra y de mi banca, lo que emocionamos fue que se apruebe ese proyecto, pero bueno, terminó por 22-2, se terminó yendo a comisión. Nosotros seguiremos viendo cómo avanza este tema en las comisiones y seguiremos luchando y acompañando a los vecinos de San Atilio por el cierre definitivo del basural a cielo abierto y por un espacio verde. Y bueno, destacar también que este es el papel de la izquierda, ¿no? El de llevar las propuestas que no se quieren tratar en el Consejo, no se discuten o nunca se discutieron. El problema del basural en San Atilio es una problemática que viene hace 5 años, hace 4 años que los vecinos están organizados por erradicar ese basural, y en todo este tiempo nunca se había propuesto nada para erradicarlo en el Consejo Deliberante, no se había discutido, nunca, mucho menos se había solucionado el tema. Así que bueno, es destacar eso, ¿no? Que nosotros en nuestras bancas vamos a llevar estos problemas que muchas veces no quieren ser discutidos y que son problemas estructurales en todo José Paz, ¿no? Como es también otros temas relacionados a la educación, a la infraestructura, a la precarización laboral, a la falta de puestos de trabajo, de trabajo genuino. Bueno, un montón de cuestiones, de problemáticas que hay en José Paz, y nosotros vamos a llevar los reclamos de los trabajadores y los sectores populares que no son escuchados. Agradecemos profundamente a todos los vecinos, a las organizaciones que nos acompañaron, a los paceños que nos acompañaron en el tratamiento del proyecto, que no los dejaron pasar ese día por protocolo COVID, pero que estuvieron afuera haciendo el aguante con el calor que hacía. Les agradecemos un montón porque fue muy importante para que el proyecto no haya sido rechazado. Lamentablemente no pudieron pasar. Es lamentable eso, pero bueno, tiene que ver con los protocolos que hay por la pandemia, que es razonable, pero bueno, también está bueno que el Consejo se abra al público y que la gente pueda escuchar los debates que se dan ahí adentro y no queden solo en cuatro paredes. Dentro de todas las leyes que fueron presentadas por los demás bloques, no hubo leyes que hayan sido motivo de salir a denunciarlas de nuestra parte. La verdad es que fueron leyes que tenían más que ver con arreglo de calles, arreglo de luminarias, alguna que otra cosa que tenía que ver con algo más simbólico. Nosotros sí salimos a votar en contra de algunos proyectos, como por ejemplo que se haya votado, hecho un homenaje a ciertos concejales, funcionarios del PJ local acá de hace muchos años, que se los homenajeó por el rol que tuvieron. Nosotros no estamos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo con votar eso, porque la verdad es que consideramos que José Paz, lejos de ser una panacea donde no había nada y hoy hay de todo por las obras que se hicieron, nosotros no coincidimos con esa visión. Coincidimos que nosotros pensamos que José Paz lamentablemente está en un gran atraso y en un gran abandono, que faltan, que tiene graves problemas estructurales como la falta de agua potable, la falta de cloacas, la falta de obras hidráulicas, la falta de asfaltos, los graves problemas que hay en salud, en educación, y que muchos de esos problemas son estos funcionarios, estos primeros concejales que estuvieron dirigiendo José Paz, muchos son grandes responsables de la situación en la que estamos los paseños hoy, que es uno de los distritos más pobres del de los municipios, de los distritos del conurbano bonaerense, y que además tiene graves problemas de pobreza y de desocupación, ¿no? Que eso también es muy importante destacar, ¿no? Hace falta trabajo genuino en José Paz. Así que bueno, la sesión para nosotros fue bastante dura, nos atacaron bastante, nosotros mantuvimos la frialdad, estuvimos tranquilos, no entramos en ningún roce, pero bueno, nos han atacado bastante por no votar todas las leyes que ellos querían. La verdad es que parecía que estaba todo arreglado de antemano, los bloques del Frente de Todos con Juntos por el Cambio votaban las mismas leyes, o sea, salía todo como en una escribanía, se presentaba la ley, presentaban la moción de aprobado y querían aprobarlo inmediatamente, y nosotros había leyes que votábamos en contra, nos absteníamos, y eso generaba mucho enojo por parte tanto de los legisladores, de los concejales del Frente de Todos, como de los legisladores de Juntos por el Cambio. Así que constantemente nos interpelaban y nos reprochaban que votáramos en contra, pero bueno, esa es nuestra posición, la que vamos a tener, la que tienen nuestros legisladores en las legislaturas, lo que tienen nuestros diputados en el Congreso, y es la misma postura que vamos a tener nosotros también en el Consejo Deliberante, donde si no estamos de acuerdo no vamos a votar a favor de las leyes, y si hay leyes de ajuste la vamos a denunciar, vamos a denunciar el ajuste. Y por el otro lado también se enojaron porque bueno, nos acompañó gente al Consejo, y la verdad que nuestra intención no era nada raro, no era nada en especial, sino que la gente nos acompañó porque sentía que debía apoyar ese proyecto y que era necesario que el basural se cierre. Y bueno, eso. Agradecemos a la gente que nos acompañó y bueno, trabajaremos en estos 2 meses de enero y febrero, charlando con las asambleas, charlando con los trabajadores, charlando con la gente en los barrios para ver qué presentamos a partir del mes de marzo, que vuelven a arrancar las sesiones. Bueno, gente de FM Tincunaco, de Encuentro con las Noticias, a todos los chicos en el estudio, a la audiencia, saludos desde mi parte, ¿no? Iván, concejal de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda en el distrito de José C. Paz.